hemos apostado para intentar de que verdaderamente el Día de Reyes, que es el día 5, es cuando salga la cabalgata en Ureque. Hay un riesgo, pero bueno, realmente ese riesgo siempre ha existido, ¿no? Las inclemencias meteorológicas están ahí cuando los espectáculos, las distintas actividades se realizan al aire libre, pues siempre hay un riesgo, ¿no? Puede funcionar o no puede funcionar. Con la cabalgata de Reyes Magos siempre, bueno, pues ha sido bastante claro. O sale o no sale. O sale el día 5 o no sale, ¿no? Que lo... Claro, aquí en Ubrique ha sucedido eso. Yo me acuerdo de años de bastante lluvia y de salir a cabalgata, años como hace 2 años, que fue el primero que me tocó, que tuvimos que posponerlo hasta las 7 y a las 7 salimos un poco lloviendo y durante el trayecto pues ya secamos el agua, y años de solamente ha sucedido una vez en Ubrique una cantidad de agua grandísima que no salió la cabalgata, y creo que fue aquí en el salón de pleno del ayuntamiento donde su majestad de los Reyes pues dieron caramelos y regalos para todos los niños, y en caso de que venga una borrasca inmensa y no se pueda salir, pues bueno, buscaremos otra alternativa de cara a que después del día 5 tenemos el día 6, que es al fin y al cabo es el Día de Reyes, en este caso de que todos los niños disfruten de todos los regalos que le han traído los Reyes. O sea, la apuesta es por mantener al día 5, que es cuando sale la cabalgata. Adelantarla nunca, en todo caso, si llueve muchísimo, impide que se desarrolle, retrasarla un día, ¿no? Nosotros, bueno, la valoración que tenemos en cuanto al tiempo claramente es la que te he dicho, de 4 a 8, 8 y media de la tarde, si llueve llovizna no debe de ser mucho, salvo que el movimiento de vientos haga que se adelante la lluvia. En caso que se adelante, se adelantaría en general, porque la parada de la lluvia, según nos marcan, dicen que es las 10 de la mañana del sábado. El sábado a partir de las 10 de la mañana ya no habría más agua, con lo cual, si el movimiento de viento es adelantar, pues tenemos claro que el sábado por la mañana estaría libre. Son opciones que se están trabajando, pero en principio nosotros claramente tenemos salida a 4 de la tarde, Fernando Gavilán, horario de salida de la cabalgata. Esperemos que si llueve algo que sea lo mínimo, y si no llueve pues muchísimo mejor, un desplazamiento en cuanto a la cabalgata que suele durar hora y poco. Yo creo que llegamos a la plaza del ayuntamiento, disfrutan todos los niños y yo creo que puede ser una tarde totalmente magnífica y buena. ¿A qué hora está programada el cierre de la cabalgata? Me ha dicho una hora y pico más o menos, porque bueno, el recorrido depende un poco de la situación en la que nos encontremos. Yo he visto cabalgatas muy veloces y cabalgatas más lentitas. Esto dependerá también de si está lloviendo mucho o poco, no llueve o si llueve. Claro, al fin y al cabo lo que te digo, hay años que se ha echado hora y 20, otras veces una hora y otras veces han sido hora y 50, dependiendo de la climatología. Y también, claro, es como te explico, en este caso la cabalgata le va dando la velocidad, la seguridad en cuanto a la policía, que es la que va abriendo la cabalgata, con lo cual esperemos eso, que si sale a las 4 y no hay ningún tipo de problema, 5:30 de la tarde esperemos estar en la plaza del ayuntamiento y después pues cumpliremos con el calendario que tenemos de sus majestades. Lo que sí queda claro es que la cabalgata sale el día 5 aquí en nuestra localidad. Tiene que llover muchísimo para que no salga, ese es el único inconveniente, y en ese caso, que llueva muchísimo durante toda la tarde para que no salga, pues se trasladaría a el sábado por la mañana. Lo que no sé si ya el sábado por la mañana sería cabalgata, tú me cuentas, o sería otro tipo de actuación diferente, ¿no? No, valoración ahora mismo la que te digo es día 5 de la tarde. No se contempla. Día 5, 4 de la tarde. Viernes, día 5, 4 de la tarde. Tiene que ser algo muy especial para que o bien se ponga al día siguiente o el mismo día en una instalación deportiva, como puede ser un pabellón, como puede ser varias alternativas. Pero bueno, ahora mismo yo creo que según los datos que tenemos hoy miércoles a 1:00 p.m, jefe, más exactitud tendremos tarde, noche de hoy, mañana incluso por la mañana, para ir viendo movimiento, pero lo que sí tenemos claro es que el día de la cabalgata es el día 5 y el horario que tenemos más o menos previsto será a las 4 de la tarde. Bueno, de esta manera, mañana vamos a estar aquí nuevamente en la mañana de Radio Ubrique con el concejal de Cultura y Festejos, además con la presencia de los Reyes Magos, y podremos nuevamente, bueno, pues volver a plantear el tema, ¿no? Con otros datos ya más cercanos de cara a lo que es la jornada del viernes. Pero, como decíamos, está claro, ya la decisión está tomada, y eso sí, para todos los oyentes de la radio que estaban muy interesados, hemos recibido muchísimas durante toda esta mañana, hemos recibido muchísimas peticiones de información en torno a lo que va a pasar con la cabalgata, sobre todo porque había mucha especulación, ¿no? En otros pueblos ocurre esto, aquí, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues eso ya está claro. La cabalgata de Reyes Magos en Ubrique sale el día 5 de enero a partir de las 4 de la tarde del CEI, del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. De ahí su recorrido tradicional con la llegada, pues prácticamente una hora y poco más tarde a la plaza del Ayuntamiento. Tiene que llover muchísimo para que no pueda salir, porque con una poquita lluvia la cabalgata sale como en otras ocasiones, ¿no? Que tampoco sería algo excepcional, lo hemos visto también otros años. Claro, eso es lo que esperamos, y como bien has dicho, las noticias corren, las redes sociales hoy en día es un movimiento especial, y otras localidades empiezan a menearse, empezaron por poblaciones de Sevilla, con la Dos Arbosques, en este caso pues Prado Rey y demás, otras poblaciones como puede ser Dos Hermanas o Santi Ponce, lo tienen previsto para el día 6, el sábado por la mañana, y es que son, cada uno toma su valoración, pero como empieza a haber movimiento, veo sacar Santo Entierro el Miércoles Santo, que es que al fin y al cabo yo creo que son valoraciones ya de otro punto, y nosotros creemos que con los datos que tenemos, si se puede salir a las 4 de la tarde de la cabalgata, yo creo que para los niños es mucho mejor que salga el día 5 a que salga el día 4. Sobre todo por el cacao, ¿no? Que en cuanto a lo que marca, bueno, pues un poco, ¿no? La tradición, el calendario y la fecha, la festividad de Reyes, la Epifanía de los Reyes Magos, es el 6 de enero, que es cuando, bueno, pues es la jornada festiva. Y siempre viene precedida por esas cabalgatas de Reyes Magos, por lo que es esa noche un poco mágica y especial, en la que se preparan regalos, juguetes, y bueno, pues que desemboca después con esa mañana, ¿no? En la que los pequeños pueden abrir todos sus regalos. Es la situación que se va a vivir, y a tenor de ella, pues también se organizan todas las series de actividades. Y en principio, pues como decíamos antes, ¿no? La cabalgata de Reyes Magos en esa localidad siempre o sale ese día o no sale, eso siempre lo hemos comentado, ¿no? Es igual que bueno, pues otras celebraciones festivas a las que tú has aludido, que son ese día y es cuando se desarrollan, y si las condiciones no se permiten, pues bueno, habrá que esperar para el siguiente año. Esto no creo que vaya a ocurrir, ¿no? Porque como tú decías, hay cierta exactitud a la hora de recurrir a esa información de meteorológica que vosotros obtenéis a través de esa fuente que me has dicho, ¿no? El aeropuerto La Parra, de la base naval de Rota, que bueno, puede fallar, ¿no? Porque todo puede fallar, pero en principio, según la experiencia que tenéis, hay cierta fiabilidad, ¿no? De los datos que aportan. Sí, cada vez que hemos tenido eventos, ya vence a la Chorizá, por ponerte un ejemplo, hace 2 años la cabalgata, hemos consultado a esos dos puntos, el tercero nos lo van a comunicar ahora, el marítimo de Cádiz, que también a través de los barcos nos hacen una exactitud más o menos en cuanto a la lluvia, y claro, el 100% no es exacto los datos que nos dan, pero bueno, hasta ahora hemos tenido la suerte de que más o menos hemos podido ir acertando, y lo único que esperemos es que si se sale a las 4 de la tarde, que hay una previsión muy poca de lluvia, y podemos estar a las 6 concluido, pues mira, yo creo que podemos salir con el día de Reyes verdadero, que es el día 5, y sacarlo adelante. Y como bien has dicho, la cabalgata no es fácil de cara a una cantidad de seguridad, 6 carrozas, la llevan 6 vehículos, tractores, en este caso son 6 4x4, acompañado con más una veintena de personas en los laterales de la cabalgata, un dispositivo de despliegue a la hora de quitar todos los vehículos de la localidad en la zona donde va el recorrido, hablamos de todas esas personas que van dentro, esos 30 niños más, tantos reyes y pajes, que creas que no, el dispositivo es grande lo que hay que montar, y después el calendario que te explicaba a la hora de cambiarlo todo, lo que es entrega de regalos y premios, serían una vez el jueves, otra vez el viernes, muy muy complicado, con lo cual la claridad que teníamos que era el día 5 y de 4 de adelante, que esperemos que nos ayude, pues salgamos adelante en este asunto. Claro, de hecho nosotros siempre, aquí en la mañana de Radio Urique, solemos conversar con los Reyes Magos el día previo a lo que es la cabalgata de Reyes Magos, por una razón, porque hombre, lo lógico e ideal sería el mismo día de lo que es la cabalgata, pero no se puede, porque es que desde esa mañana, desde las 10 de la mañana, los Reyes están ya vestidos, colocados y preparados, porque tienen que estar, bueno, pues atendiendo los diferentes compromisos que tienen tienen que atender, ¿no? Desde los usuarios de distintos centros, la visita a distintos pequeños, ¿no? Que forman parte de programas concretos, en fin, una agenda bastante apretada, de la que ya daremos cuenta si te parece mañana, pero que desde bien entrada la mañana tienen que estar atendiendo los Reyes Magos. Y bueno, pues todo eso culmina finalmente con lo que es la cabalgata de Reyes Magos, y luego les queda, porque después de la cabalgata tienen también la visita en el Jesús, como decía, u otra serie de compromisos ya un poco más personales, pero en definitiva es una jornada bastante apretada, ¿no? En la que tienen que desarrollar los Reyes Magos el propio 5 de enero, y claro, pues modificar todo eso conllevaría también alguna complejidad, ¿no? Sí, además, como bien has dicho, no es solo se culmina con todo ese calendario con llegar a la plaza del ayuntamiento, sino después tenemos el Nazareno, que hay una cantidad de regalos los que tradicionalmente se dan allí en el Jesús, y después, personalmente, cada rey mago pues tiene sus compromisos de ciertas casas en los que tienen que llegar, y otros años han sido 30, 40, y les cogen 2, 3 de la mañana llevando regalos casa por casa, y entonces, al fin y al cabo, es muy complicado, pero sobre todo lo que te he explicado, el tema de seguridad y de coordinación no es tan fácil. Y sin olvidar que mañana a las 5:30 de la tarde tenemos el roscón en el centro de la Avenida España, que al fin y al cabo, pues claro, es un trabajo añadido de que no es hoy lo quito el día 5 y lo pongo el día 4, así es tan fácil, no es fácil, y bueno, con la previsión que tenemos esperemos que todo vaya con las fechas marcadas, día 4 roscón y día 5 su cabalgata, y esperar que todos los niños disfruten de la cabalgata y que le traigan muchos regalos para que el día 6 puedan disfrutar de él. Bueno, pues esa es la última hora que queríamos dar a conocer en el día de hoy, con lo que nos vamos a quedar, si te parece. De la cabalgata ya hablaremos mañana en presencia de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, y conoceremos además también todas las impresiones, ¿no? que rodean a los Reyes en torno a lo que va a ser esa jornada festiva tan especial para los menores. Y en principio es que quedarnos simplemente con esa cuestión. Se adelanta el horario de salida de la cabalgata de Reyes Magos. Será a las 4 de la tarde desde el Colegio Fernando Gavilán. A partir de entonces, bueno, pues tendrá lugar lo que es el desarrollo de esa comitiva real, recorriendo el distinto itinerario, ¿no? de nuestro municipio, el habitual, ¿no? De siempre, con la llegada a la plaza del ayuntamiento, donde finalmente, bueno, pues lanzarán también regalos y caramelos y demás a los más pequeños de la localidad y a los mayores. La cabalgata está establecida que se desarrolle de esa manera, las condiciones meteorológicas lo impidan o no, y esperemos que finalmente sí que se pueda desarrollar y podamos todos disfrutar, ¿no? de esa jornada tan especial. Y por lo demás, recuerden también, como decía, que mañana, jueves, tenemos la degustación del roscón de Reyes a las 5:30 en el centro de la Avenida España, que es también un evento de cierta magnitud a la hora de organizar, preparar y de personas que colaboran, ¿no? Porque estamos hablando de 35 a 40 metros de roscón de Reyes que se dispone en la Avenida España, que es un espacio bastante importante también el que ocupa, y una jornada también de convivencia, ¿no? Vecinal con todos y demás que no se querría perder, ¿no? Y que podría perderse en el caso de que, como se especulaba antes, se hubiera cambiado de día la cabalgata, que no es el caso. Pues sí, son asociaciones de vecinos, la mayoría, los que nos colaboran con nosotros y nos ayudan a sacar adelante este quinto roscón. Son 40 metros de roscón y, al fin y al cabo, creemos que es también un evento de gran envergadura, y agradecerle otra vez más a las asociaciones y colectivos que nos ayudan para poderlo desarrollar, y invitamos a todo el público que mañana estén allí en el centro de la Avenida España y poder degustar ese roscón de Reyes. Bueno, pues con esa invitación nos vamos a quedar, y en cualquier caso seguiremos hablando de la cabalgata mañana aquí en la sintonía de Radio Brique, como siempre, y en este caso conociendo las opiniones y cómo están viviendo, ¿no? estos días tan especiales los Reyes Magos de nuestra localidad. Aquí nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, gracias por informarnos. No sé si terminar con alguna otra cuestión en torno a la cabalgata de Reyes Magos, o si lo hemos aclarado ya todo, y en todo caso, agradecerte, ¿no? el que nos haya ofrecido esa última hora aquí en Radio Brique. Muchas gracias a ustedes. Gracias.